manos nacieron ciegas y acunan su loco sueño. No saben que no se puede tocar con ellas el cielo, por eso golpearon puertas y a mi golpe no se abrieron. Ella ya estaba lejana y yo fui un mendigo ciego. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que te vengo? Sus manos fueron dos llamas, solas se consumieron. Porque ella fue indiferente como una estatua de hielo. Por eso las tengo ahora como si fueran de yeso, dos manos desesperadas aferradas a un recuerdo. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que te vendo? Tus manos puse en las manos de un amigo y tuve miedo. No fueron manos leales, se cumplió el presentimiento. La vez que se hicieron puños, fueron dos puños de acero y me golpearon el rostro por no golpear rostro ajeno. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que te vengo? Soldado del infortunio, llevo un brazalete negro. Se llevaron a mi madre y ella no la detuvieron. Fue el error más lamentable que mis manos cometieron. Ayudaron a llevarla, nunca sabrán lo que han hecho. ¿Cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo?